A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos ahora a nuestro estudio, seguimos con lo que es adoración y alabanza según la Biblia, y hoy vamos a tocar el gran tema de la adoración y alabanza de los días de hoy. Hoy vamos a hablar de la música y el canto en la adoración y alabanza en la iglesia o donde sea, en un evento que se haga por ahí, de como llaman algunos campañas o llaman quizás eventos especiales, retiros, lo que quieran llamar, campamentos. Y bueno, en todas estas actividades no falta la música y el canto. Separo las dos cosas porque son dos cosas distintas, aunque pertenecen, están dentro de la rama musical, pero son distintos. Una cosa es ser músico y otra cosa es ser alguien que canta. O también puede hacer las dos cosas. Toca la música y canta, pero separo porque son dos ramas que aunque están dentro del mismo género, pero se ejecutan de una manera distinta. En lo contemporáneo es muy evidente la inclinación a pensar que solo alrededor de la música y el canto gira la adoración y alabanza, pero muy lejos está esto de la realidad bíblica como hemos visto. Aunque sí, es una parte importante, no lo es la mayor parte. La intención de negar o de decir que solo en las canciones, solo en la música está la adoración y alabanza y que no hay otra cosa para alabar a Dios es casi un pecado, podemos decir. Agarrar y decir que tenemos que centrar todo lo que es adoración y alabanza en música, y peor todavía, porque hay gente y grandes enseñadores de alabanza y de adoración que hasta de alguna manera inculcado en los directores así llamados de alabanza, porque toda la alabanza solo gira en eso. Entonces le dicen director de alabanza, es el que dirige el canto en la iglesia. O sea, por ejemplo, el hermano hoy que estaba acá es el director de la alabanza en la iglesia, por decir así. Que no lo sea, pero bueno, le dirían a él algo así. Quien se para acá a dirigir cantos, a dirigir, ese es el director o el salmista de la iglesia. También lo llaman así ahora. Está el salmista, está el que alaba, el que adora. Entonces han hecho toda una empresa dentro de lo que son los ministerios en la iglesia, en el canto y la alabanza, que hasta si ya no está eso, no puede ser más iglesia. No hay más iglesia. No puede ser iglesia si no hay un salmista, si no hay una persona que alaba, si no hay una persona que canta, que dirige, no hay instrumentistas con todos los ruidos, cables y todo lo que hay que poner. No estoy en contra de los instrumentos y no estoy en contra de que haya una persona que dirija o que haya un coro de la iglesia. Yo no estoy hablando de eso, pero decir que eso es la adoración y alabanza, como hemos visto en los pasajes que estudiamos, en los puntos que estuvimos estudiando, la adoración y alabanza es una vida completa y entregada a Dios. La música y el canto solo son parte, y ni siquiera es la mayor parte. Miren en la Biblia cuánto compone la adoración y alabanza en el tributo a Dios, en honra y gloria a Él, y cuánto es la vida entregada y la lucha y el sufrimiento para con Dios. La música, incluso en el Nuevo Testamento, se habla poco. Se habla mucho en el Antiguo Testamento, en especial en el libro de los Salmos, en especial en los libros de Crónicas, como vamos a ver. Pero, hermanos, en la iglesia hay algunos géneros de cantos que son avalados para cantarlos, pero hay, si contamos capaz 5 o 6 pasajes en la Biblia, el libro de Apocalipsis por ahí es el que más por ahí un poco resalta el tema del canto y de lo que es la alabanza por medio de esta forma. Pero después en las cartas paulinas, en los evangelios. En los evangelios, ¿cuántas veces se ve algo de la música en toda la enseñanza de Jesús? Que yo me acuerdo bien una sola, que vamos a verla enseguida. En el libro de Hechos, ¿cuánto vemos de canto? Una sola, Hechos 16:25, ya lo vamos a ver. ¿Entienden? En las cartas paulinas, dos veces y tres, porque tenemos que tomar la de Corintio, que habla de cantar con orden y decencia, con entendimiento, que ya lo vamos a ver. Pero, hermanos, nos damos cuenta que se ha trastornado y se ha tergiversado el tema de la música y el canto en la iglesia. Una iglesia que solo canta, que solo está bailoteando o que está gritando o que está meditabunda y se están durmiendo porque ahora estamos haciendo adoración, esa iglesia está perdiendo. Es una iglesia que está totalmente perdida y que no sabe lo que está haciendo. Porque ¿qué abunda en la iglesia neotestamentaria? O por lo menos cuando vemos las cartas de Pablo y las cartas universales. ¿Qué es lo que más se le insistió a los cristianos que debían tener en cuenta? La palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza. No se negó el canto, no se negó la música, por supuesto que no. Y no hay nada de malo que una iglesia cante incluso muchos himnos, que cante lindas canciones, hasta algún coro hecho y derecho bajo buenos reglamentos musicales y letra bíblica, está todo bien. Si queremos hacer una reunión quizá en la semana solo para cantar, porque nos gusta cantar, no hay nada de malo. Pero hermanos, la iglesia principalmente tiene que hacer reuniones en donde en cada reunión la palabra de Dios es lo principal. Es lo que más vale y lo que más debe tener. Los parámetros para la adoración y alabanza a través de la música y el canto en la Biblia son muy exigentes y de mucha consagración y entendimiento en el arte musical y lírico. No era algo tomado a la ligera y que cualquiera podía participar. Cuando miramos las Escrituras, notamos que siempre la música está relacionada a personas específicas y donde la santidad y entendimiento están presentes. El orden y la decencia se reflejan en abundancia. En el primer libro de Crónicas, si ustedes quieren ir, vamos a leer ahí en 16, 28 y 29. Pero ahí hay un reglamento muy importante para lo que sea la adoración y alabanza en todos los aspectos, no solo en la música y el canto. Pero viene muy bien ahora también leer este pasaje en relación a lo que es la música y el canto. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Estas características de honra debida solo a Dios, de que sea una ofrenda y que vengamos delante de él postrándonos, no sé si hablamos de literalmente postrarnos, pero que la actitud nuestra de respeto, la actitud de honra a Dios de nosotros, sea como si nos estuviéramos postrando delante de su trono. Así un músico debe llegar a la iglesia. Así es como un músico que por la gracia de Dios quizás le ha dado Dios el talento, la posibilidad de tocar, de ejecutar un instrumento, o a alguien le ha dado, un hermano o hermana, le ha dado una hermosa voz para hacer una lírica perfecta, agradable, que llega si le ha dado, pero esta es la actitud con la que debe llegar. En santidad, en un testimonio pulcro, pero a la vez en una actitud de humillación tal que es capaz de postrarse ante su Dios antes de cantar y antes de tocar un instrumento, por más bien y excelentemente que lo ejecute. ¿Saben lo que se ha perdido en la iglesia? Se ha perdido el respeto y la honra a Dios en la música. Hoy la música es para la gente, no para Dios. La música y el canto hoy se hace porque a veces hay reuniones en algunos grupos de iglesias, hay lo que le llaman, por ejemplo, reunión de música y canto. Y ahí se paran y empiezan a cantar o hacen reuniones. Así que no estamos en contra de que haya una reunión para música y canto. El tema es, ¿para qué lo hacemos? Me acuerdo hace muchos años hubo una de estas reuniones en Buenos Aires y era en un seminario que se hacía todo esto con un salón muy grande y se podía. Y vinieron coros, vinieron algunos solistas, vinieron algunos grupos de música que tenían linda música también, por supuesto. Y una de las cosas que empecé a notar, en especial cuando empecé a cantar los coros, a veces eran de jóvenes, y cantaban muy lindo, realmente una profesionalidad muy buena, pero lo que más miraba eran los grupos que acompañaban a esos coros, cómo a veces hacían ciertos gestos como diciendo, somos mejores, estamos. Y era evidente, uno miraba, hasta yo miraba a ver si yo estoy viendo bien, capaz que solo están alentando al coro, pero era como que tenían hinchadas los coros, y cada uno hinchaba por eso. Hermanos, esto no adora y alaba al Señor, para nada, hermanos. Esto sencillamente es buscar jerarquía musical entre los hermanos que están oyendo. ¿Entienden lo que quiero decirles? Cuando cantamos en un coro, o cuando cantamos como solista, cuando cantamos en un cuarteto, en un quinteto, o en el grupo de personas que sean, no se debe cantar jamás para el público. Jamás debemos estar. Es cierto que nos gusta escuchar música. Los que escuchan la radio seguramente están siempre escuchando y hay himnos, hay hermosas canciones y las letras incluso son tan llegaderas que verdaderamente nos llevan a considerar las cosas del Señor, a considerar esos aspectos, porque la música es parte de Dios mismo. Él es el que forjó la música y puso en nosotros el deseo de cantar o el deseo de escuchar la música, porque es parte del cristianismo, es parte de los hombres, y aunque hoy, fuera del cristianismo, los hombres usan mal el tema de los sonidos y la música para otras cosas, pero Dios, si podemos decir así, es un Dios musical. Es un Dios que está siempre siendo alabado a través de la música y la adoración. Pero repito, la música y el canto en la iglesia no es lo más importante. Es parte de los servicios en la iglesia, pero no es lo más importante. Acordémonos de esto, la Biblia no habla con una importancia como se le ha dado hoy. Década de los 80 hasta ahora se ha alargado esta enseñanza por ciertos institutos de músicas y para canciones que se ha dicho que las iglesias han dejado de adorar y alabar a Dios. ¿Pero en qué centraron toda esta doctrina para enseñar y decir que la iglesia se ha dormido en el tema del canto y de la música? Simplemente en el libro de los Salmos y ahí se quedaron. Es todo lo que han hecho. Tomaron el libro de los Salmos y dicen que hay que aplaudir a Dios y que hay que bailar y que hay que cantar. Y sí, en los Salmos usted va a encontrar eso. En el Salmo 98, 5 o 4 dice que hay que aplaudir a Dios. Y un solo versículo en la Biblia dice que hay que aplaudir. Entonces todas las iglesias están placa, placa, placa y cada vez y cantan y están levantando las manos. Levanta y eleva tus manos, dicen. Porque el Salmo también lo dice. ¿Pero dónde estaba esa gente? ¿En un templo? Ahora vamos a ver enseguida lo que es la adoración en el templo y que David la instituyó con los que eran aptos solo para eso y qué tipo de canciones podían cantar. Pero hermanos, hoy lo que menos se ve es la santidad, la honra y la humillación de parte de la gran mayoría de los músicos en las iglesias. No critico a nadie. Sé que dentro de todos esos alabadores y cantores y demás, hay muchos que verdaderamente cantan muy bien, saben hacer bien las cosas, hasta tienen algunas letras muy buenas. Pero hermanos, ¿qué estamos buscando? Hace un tiempo, el año 2017, estuvo un cantante muy conocido quizás para nosotros también, y estuvo en Chile. Entonces le preguntaron a él y le dijeron qué pensaba él de todo lo que Dios ha hecho con él en su ministerio de canto y todo. Y él solo dijo, a mí no me interesa si yo canto o no bien y si a la gente le gusta, pero sé que si Dios me llamó, canto para Él. Y si ha servido, dice él esto, está bien. Pero dice, digo a las generaciones más nuevas, no busquen su nombre en las canciones. Solo dejen que Dios guíe y que Él haga lo que tenga que hacer. Bueno, todo eso muy lindo, todo hermoso, muy lindo lo que había dicho. Esto lo decía para un canal de televisión cristiano en Chile. Pero cuando lo presentan a él en el escenario, dijeron que ha ganado premio tal, que ha ganado esto, O sea, le arruinaron todo lo que él dio como testimonio. Le arruinaron todo lo que él dijo porque él se quedó mirándole al que lo presentaba como diciendo, yo no quería esto, ¿por qué hacen esto? Y bueno, la cuestión que sí, siguió cantando, hizo su concierto, todo lo que sea, pero hermanos, las canciones, no importa cuánta capacidad nos haya dado Dios para la música, nunca la hagamos para la gente. Nunca sirvamos a la iglesia con esto para tener gloria para nosotros. Démosle gloria a Dios y gracias que Él nos permitió llegar a lo que llegamos. Acordémonos en cualquier área de la iglesia que Dios nos ha hecho superiores a los hermanos en capacidad, porque Él así lo quiso, no porque a nosotros se nos ocurrió estar ahí. Pero si a usted le dio una capacidad de ser un buen evangelista, a un buen músico, un buen cantante, un buen pastor, diácono, cualquier área de la iglesia, sepa y acuérdese siempre de 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos, hermanos, a nosotros que nos distingue y que no hayamos recibido? Un cantante, por más bueno que sea, se le llega a arruinar una de las cuerdas vocales y no sirve más para nada. Es un inútil, aunque tenga todas sabidas las técnicas. Solo porque Dios le ha dado salud y le ha dado sabiduría y entendimiento y quizás un buen ambiente de personas que lo ha ayudado a llegar a esa posibilidad de cantar así o ser un instrumentista en la música. Sabe quizás tocar muy bien, tiene todo, pero ¿por qué? Simplemente porque su entorno, el que Dios ha permitido alrededor de él a lo largo de los años, le ha ayudado a llegar a ser un buen músico. Pero todo esto es para la gloria del Señor. Tristemente, la fama, la búsqueda de aplausos ha llevado a muchos llamados así cantantes cristianos a jerarquizarse y dar a entender que solo ellos tienen lo que es la verdadera canción, el verdadero ministerio de la música. Y hermanos, esto la Biblia en ninguna parte es más. Ni siquiera en la Biblia se habla del ministerio de la música. Por lo menos en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, no se habla nada. Sí se habla que los cristianos cantaban, pero no dice que alguien se tenía que postular como el gran enseñador de música y así vamos a tener que seguir haciendo. No estoy en contra de aprender música, no estoy en contra de estudiar música, no estoy en contra, pero eso, que sea música, no griterío y rimbombancia. La música de hoy en las iglesias se ha transformado en un sistema de percusiones y no de armonía. Cambia mucho cuando hacemos armonía y cuando hacemos pura percusión. Hoy el instrumento que no tiene que faltar en una iglesia para algunos es la batería. Y más si tienen todavía, le acompañan con algún timbal y con algún otro tipo de instrumento y panderas y todo. Todo lo que golpea es instrumento de percusión. A mí me preguntaron, hermano, ¿a usted no le molestaría que traigamos una batería? A mí no me molesta la batería. A mí me encanta cuando la batería es viento. ¿Sabe cuánto se tiene que estudiar para ser baterista? ¿Ustedes saben cuánto hay que estudiar? 13 para ser baterista de concierto. 13. La partitura, o sea, todo lo que son los pentagramas de la batería son muy distintos a lo que uno usa para el canto o para un instrumento como guitarra, piano, flauta o lo que sea. Cualquier cosa pueden preguntar. Acá el hermano Darío es baterista. Él conoce un poco de todo eso. Pero, hermanos, cuando a mí me dijeron eso, yo decía, ¿y ese instrumento que tanto tocan en la iglesia? 13 años hay que estudiar para ser un baterista de concierto clásico. Y yo he escuchado en vivo conciertos clásicos, en especial cuando usted escucha música clásica va a haber mucha batería. Pero una cosa es escuchar un baterista clásico y otra cosa es escuchar un batuquero que entra a la iglesia y solo tira bombas y platillos para todos lados. Hacer batucada en la iglesia no es tocar la batería, es sencillamente golpear la batería y hacer una percusión mal hecha muchas veces que es contra los parámetros musicales. No voy a hablar mucho de la música, pero hermanos, hay que tener en cuenta, no todo es música a veces en la iglesia y tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Pero vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender un poco más el tema de la música en la iglesia y, por supuesto, lo que la nación de Israel también hacía. Vamos a ver como primer punto hoy, entender y saber qué hacemos cuando hacemos música o cantamos, o cuando ejecutamos música y cantamos. Vamos a ir al Salmo 33. Vamos a estar por algunos pasajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para entender mejor esto. 1 al 5. Alegraos justos en Jehová. Para los rectos es hermosa la alabanza. Alabad a Jehová con arpa. Cantadle salmos con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con verdad. Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Versículo 3. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien. Y la palabra que sigue es muy importante. Tañendo. Sé que la habrán leído muchas veces a esa palabra en los Salmos. Tañendo. ¿Y saben lo que es tañir? Porque acá se está nombrando al arpa, al salterio y al decacordio. Son todos instrumentos de cuerda. Tañir un arpa o tañir un salterio. El salterio es como una arpita, pero es más chiquitito. Por ejemplo, el que usaba mucho el salterio era David. Como él estaba en el campo, obviamente llevar un arpa grande era medio difícil estar en las ovejas. Entonces él llevaba lo que sería, algunos le llaman el hijito del arpa, el salterio. Más o menos de esta altura, tiene entre 4 a 5 o 6 cuerdas, dependiendo del salterio. Y se lo toca nomás así con la mano y se lo va tocando igual que el arpa, pero es mucho más pequeño y tiene un sonido un poquito más agudo que el arpa. Pero estos instrumentos, cuando se habla de tañir, es porque hay un arte perfecto de saber cómo llevar el toque y el pulso en las cuerdas. Yo tengo algunas músicas entre mi colección de arpa porque me gustan mucho ese instrumento. O sea, es un instrumento que quise alguna vez aprender a tocar, pero en Misiones, a excepción de muy pocas personas, tocaban el arpa. En Paraguay sí tocan mucho, pero en Misiones no. Pero es un instrumento que me gusta muchísimo. Y les digo, hermanos, tengo música en donde se ejecuta el arpa y donde se tañe el arpa. Pero cuando ustedes escuchan una persona que está tañendo el arpa, va a parecer que es una persona que están, son tres que están tocando el arpa. Tienen tanta practicidad, pero tal pulso en las uñas, en los dedos, en la yema de los dedos para tocar el arpa, que uno queda admirado. Dios en el instrumento va a pedir de una persona que siempre se esfuerce para cada vez mejorar más y más para tocar para Él, para que sea cada vez más artístico. Y no hay nada de malo en ser artístico en el instrumento que toquemos como músicos o en la voz o en el canto que pongamos para Dios. Pero Él va a exigir lo mejor, quiere que se haga bien las cosas y bajo los parámetros musicales correctos. Acá se nombran algunos instrumentos y hay otros instrumentos. En realidad, ningún instrumento es malo para tocar, por ejemplo, en la iglesia. No hay problema de tocar si usted quiere una trompeta, quiere tocar un saxofón, quiere tocar un trompetín, quiere tomar un trombón. Toque lo que a usted le guste, no hay problema, pero siempre que lo haga bien y bajo la actitud correcta, todo puede servir para adorar y alabar el nombre de Dios en el canto. Aquí un tiempo teníamos hasta violín, teníamos un teclado, tenemos el guitarrista y había. Y era lindo cuando tocaban todos armoniosamente y podíamos cantar. Ahora se prepara, bueno, unas tipo pistas para comprar a la guitarra. Pero, hermanos, todo lo que se haga con amor, con entendimiento, a Dios le va a agradar. Pero Dios quiere que se hagan bien las cosas. Tañir un instrumento, en especial los instrumentos de cuerda, es verdaderamente llegar a un arte muy superior del montón. David, cuando está escribiendo, dice que tañendo con júbilo, eso quiere decir con alegría, tañendo con alegría y por sobre todo para el Señor. Los primeros versículos dice, alegraos justos, ¿en quién? No dice que hagamos una alegría de contentamiento acá entre los hermanos. Dice, alegraos, ¿en quién? En Jehová. Eso quiere decir que usted tiene que saber lo que está haciendo. Y si usted se está alegrando, ¿por qué? Por Dios, no por usted mismo. No porque usted quiere estar alegre y sentir sus sensaciones y emociones a viva voz. Dice, alabad, ¿a quién? Solo a Jehová. Todo el pueblo de Israel tenía que alabar a Jehová. Y todo el pueblo de la iglesia debe aprender a adorar y alabar a su Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos un poco más adelante, ahora, Salmo 47, en relación a hacer esto con entendimiento y conocimiento. 47, 6 al 7. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con... ¿Con qué? Sabiendo lo que vamos a hacer. Sabiendo qué queremos hacer. ¿Y a quién vamos a cantar? El músico cristiano, el cantante cristiano, por ahí no toca instrumento, pero canta muy bien, tiene buen valor lírico. Esa persona, y esto nos llama a todos, a nosotros, a aprender a cantar con inteligencia, con entendimiento, ser mejores cantantes. Acá, por ejemplo, cantamos más que todos los himnos, todos, la congregación. Pero qué bueno es cuando la congregación va mejorando su canto, va cada vez más ampliando su stock de cantos, pero a la vez va mejorando y van cantando cada vez mejor. Me acuerdo cuando aquí comenzamos las reuniones, que ni siquiera estaba esta pared que tenemos atrás y había todo tinglado, acá estaba medio así feo, era. No, la verdad no estaba muy lindo ni pintado. Porque la gente que venía, los nuevos que empezaron a venir, hoy algunos ya son parte de la iglesia hace años, casi no cantaban himnos en las iglesias de donde venían. No conocían muchos himnos. Y entonces nuestro canto era un poco desafinado, por ahí alguno cantaba, se le perdía la letra y así íbamos, pero íbamos aprendiendo. Pero qué bueno es que vamos ganando conocimiento, vamos ganando entendimiento y se va cantando cada vez mejor, porque hay que cantar a Dios. Acá dice cantar, hay un mandamiento, hay que cantar a Dios. Pero tenemos que empezar a cantar con cada vez más inteligencia, más entendimiento y saber lo que estamos cantando. Yo no sé si ustedes cuando cantan los himnos los cantan porque la melodía es muy linda o porque, bueno, el que dirige acá le dijo vamos a cantar tal himno y ustedes cantan la letra. Porque algunos cantan la letra nomás, pero no lo hacen con entendimiento. No están cantando observando lo que están cantando, mirando el que canta, no solo viendo y mirando la letra, sino empiezan a considerar mientras cantan qué está diciendo la estrofa de ese himno o cuál es el tema de ese himno. ¿Entienden lo que es cantar con inteligencia? Cantar con entendimiento. Es saber que empiezo a cantar, pero veo. Por eso, ahora vamos a hablar en un rato de los himnos, pero hermanos, hay himnos, que aunque sean himnos, porque muchos dicen, hay que cantar himnos en las iglesias, hay que dejar esos coritos, esas canciones así medio truchas. Sí, puede ser que algunas son bastante feas. Y son canciones que no tienen ningún valor realmente espiritual. Emocional sí, pero no espiritual. Pero hay himnos que también no hay que cantar. Cuando usted mira la letra, la melodía puede ser muy buena del himno, pero no se deben cantar. No son himnos que tienen una letra hecha con inteligencia, sino está hecha con emociones. Hay un himno que tenemos en el himnario y dice, hay un dulce espíritu. Un espíritu que está aquí y demás cosas, dice. Y la melodía es hermosa, es muy agradable, muy llevadera, pero la letra del himno está mal. Hay un himno que también acá lo tenemos corregido, allá la letra, es muy linda también la melodía, todo, y se llama Cuán gloriosa será la mañana, dice. Pero cantamos ese himno y ese himno está totalmente desenfocado de la profecía bíblica. Acá lo cantamos de otra manera, ya la letra está cambiada, seguimos cantando el himno, pero con una letra correctamente hecha de acuerdo a la profecía bíblica. ¿Entendemos lo que quiero decirles, hermanos? Cantar con inteligencia es saber que si canto o si voy a ejecutar un instrumento, voy a ejecutar, pero en el arte de la música. Y debo saber que la música también tiene sus principios. No puedo agarrar y decir, voy a agarrar y tocar la canción, voy a hacer esto y aquello, y bueno, que se me va una nota para acá, un acorde para allá, el otro se me va un poco la escala menor, y bueno, pero vuelvo a subir a la mayor y ahí voy yendo. No se puede hacer así la canción, no se puede hacer así la música. Hay que saber con entendimiento y cordura qué voy a hacer. Primera Corintios, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué hay pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entendiendo lo que hago, entendiendo lo que quiero realizar. Tenemos que aprender, hermanos, a entender qué cantamos, qué ejecutamos como música, qué escuchamos como música. Porque hoy tenemos la posibilidad de escuchar mucha música, de poder tener pero kilos de gigas en un disco duro de música si queremos. Tengo una colección en la computadora por temas de la radio y demás cosas. Trato de ir cada vez más ampliando mi stock de música porque si no uno repite mucho la misma y ya queda aburrido. Pero tengo más de 20 gigas en música, hermanos. Y sigo viendo todavía y buscando. Pero no buscando cualquier música. Podía tener quizás un disco duro de 500 gigas de música, pero no toda la música cristiana o llamada cristiana es verdaderamente cristiana. Tengo que entender qué voy a escuchar. ¿Qué música voy a empezar a escuchar? Tengo que entender qué estoy haciendo. Está bien, acá habla de cantar. Vamos a la segunda parte del versículo. Acá habla de que tenemos que cantar con entendimiento. Pero si yo estoy escuchando, ¿qué pasa cuando a veces escuchamos una canción ¿qué empezamos a hacer? Si no la cantamos, por ahí la estamos silbando, la estamos tarareando, estamos haciendo algún sonido o algo con la boca, pero como que nos llamó la canción y nos quedó un poco grabado en el subconsciente y la empezamos a cantar o a silbar o lo que sea. Y no está mal si usted quiere tararear esa canción, sea de quien sea, pero hermanos, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de canciones vamos a verdaderamente apañar en nuestra vida personal? ¿Cómo vamos a mirar esas canciones? Es muy importante saber qué se está cantando y yo le estoy prestando tanto oído, o por lo menos escuchando. No porque diga que es cristiana, es realmente cristiana. No porque diga Jesús, o porque diga Señor, o porque dice Dios, es realmente una canción hecha en entendimiento escritural y doctrinal. Porque aunque la canción sea canción, aunque la música sea música, tiene que tener los parámetros escriturales para la música y para el canto. Hasta eso hay también. Si la canción que estoy escuchando no tiene doctrina bíblica, no tiene realmente una enseñanza, porque eso tiene que hacer la canción, como lo vamos a ver enseguida en el próximo punto, la canción tiene que tener enseñanza y debe reflejarme algo de la teología divina. Me debe enseñar algo de la historia del cristianismo que Dios avaló y bendijo. Me tiene que de alguna manera llevar a recordar algo de la enseñanza de la palabra. Si la canción es solo un bolero y una vana repetición que hacen en toda la canción con un montón de teclados toqueteando nomás ahí suavemente para que yo me esté medio volando en supuesta adoración, posiblemente no está hecha con entendimiento. Está hecha con emociones, pero no con el pensamiento claro de Cristo. ¿Entienden la diferencia entre canción y canción? Hay canciones que son emocionales. Hay canciones que incluso son sensuales en el cristianismo. La forma en que canta a veces una chica o canta un señor más llama a cosas más allá de un sentimiento normal. Y la persona canta y uno está... Y está y dice, ¡ay, qué lindo! Y se emociona y está y como, ¡qué lindo! ¿Entienden, hermanos? Hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a escuchar también como canciones. Y por ahí hasta nosotros la tarareamos y nos gusta y nos... estamos ahí elevándonos. No estoy en contra que usted cierre sus ojos o quiera elevar sus manos porque está orando y agradeciendo a Dios por lo que la canción le está recordando de Dios. Lo que quiero es que no entremos a un estado emocional en una canción, porque no es para eso el cantar o el hacer música. Es para adorar y alabar a Dios. Por eso hay que hacerlo con entendimiento. Y obviamente el entendimiento no es qué capo que es usted. Tiene una inteligencia y entiende todo y por eso hace canciones. No, no. El entendimiento de la escritura, con decencia y con orden. Debe entenderse que la música y el canto es un arte que Dios estableció con principios y valores exactos. Él es el Señor de la música y se agrada cuando se la ejecute dentro de los parámetros establecidos por Él. Bueno, aquí hay otro tema. La gran mayoría de las iglesias no se toma en cuenta. Una de las cosas es no saber y no entender lo que es la música. Hay muchas iglesias que simplemente cantan o hacen nomás la parte de canto o lo que es la parte de música, simplemente hacen porque repiten lo que hacen en otras iglesias, nada más. Eso es todo. No se sabe si es realmente música o si es una balada, si es algo nomás así, una melodía, porque hay muchas melodías, pero que no son música. Y eso es triste cuando en la iglesia hay personas, o por lo menos no hay, mejor dicho, una persona por lo menos que entienda lo que es música y que por lo menos sepa decir, esto deberíamos cantarlo así. Por eso los himnos son tan importantes que se puedan cantar en las iglesias. Porque aunque los himnos puedan tener una letra mala, la gran mayoría de los himnos, todos están establecidos bajo parámetros musicales correctos, donde es el arte de combinar los sonidos. Esto es la música. Ahora, cuando cantamos canciones que verdaderamente tienen el arte musical instaurado en su melodía, en lo que se hace y hay armonía, entonces esa canción va a adorar y alabar a Dios. Ahora, si yo voy a hacer solo ruido y batería y voy a hacer sencillamente algunas notas aquí, otras notas allá, y digo estoy haciendo música, posiblemente estás haciendo sonido, pero no estás haciendo música. ¿Entienden la diferencia? Puedo hacer sonidos asemejados a la música, pero no es en realidad música. Y esto es lo que los cristianos hoy deben entender y no se está entendiendo. Hoy cantan, gritan y hacen un montón de cosas. Usted sabe que en el canto hay volúmenes. Quizás alguno de ustedes hizo algo de música o habrá ido a aprender canto alguna vez. En el canto hay volúmenes. Hay acordes en la partitura o hay acordes en lo que es un pentagrama escrito que usted tiene que respetar hasta dónde va a elevar la voz y a dónde tiene que bajarla y hasta dónde la tiene que bajar. Una parte en la música se llama el volumen de la música. Ustedes cuando escuchan, por ejemplo, los barrocos, Mozart, Bach, Händel, Haydn, Vivaldi, ellos principalmente son artísticos. Muchos de ellos no eran cristianos, pero hicieron música. Hicieron lo que es el arte de la música. Y ustedes van a ver que hay, por ejemplo, músicas que se les llama rondó, allegro, andante, vivace, lento y otros tipos, adagio. Los adagios son esos que así son aburridos de escuchar y uno escucha, parece música de muerto. Pero son músicas que se tienen que hacer así porque la escritura que se hizo demanda que sea así, suave, sonidos muy alargados de cada nota. Y uno las escucha. La mayoría de la gente le gusta la música clásica cuando es el allegro o el andante, que son todo músicas así muy lindas, muy parece para fiesta, o las marchas. Pero todas tienen su volumen, tienen su manera de elevar hasta cierto punto. Recuerden que hoy usted tiene amplificadores para elevar la música, pero en la época antigua todo se regulaba correctamente de acuerdo a lo que la nota y el acorde daba. Sé que es un poco complicado lo que digo, pero hermanos, entendamos que la música también tiene que respetarse así en la iglesia. No es solo cantar. Es saber bajar en esa nota que me está haciendo ver el que dirige acá el canto. Y si alguien lee la música, a veces uno le trata de hacer a la gente que cante así y la gente le sigue derecho nomás. No respetó nada, le sigue como venga. Y el que está acá dirigiendo pasa y se le colorea toda la cara porque como que no va como va la canción hecha y escrita. Esto en la iglesia se tiene que valorar. Se tiene que ir practicando. No digo que esto es de la noche a la mañana, sino es algo que por ahí va a llevar su tiempo. Pero qué bueno es cuando los hermanos, aunque no lean música, pero respetan la música. Respetan el arte de la música. Eso en la iglesia también. Dios es el que estableció esos principios. No es algo que simplemente nació, pues muchos creen que los grandes maestros de la música son los que yo he nombrado o los de los clásicos, Beethoven, Mendelssohn, Grieg y muchos otros que hicieron Tchaikovsky, que son los clásicos, piensan que solo ellos hicieron, son los maestros. No, hermanos, el maestro de la música por excelencia es Dios. Él ha establecido porque es una ciencia y todo lo que es ciencia es exacto y es de Dios. La música estuvo muy, muy tempranamente en la Biblia. Dice que cuando Satanás fue creado, ¿con qué fue recibido en su creación? Con música. De hecho, se cree que Satanás, bueno, en aquella época era el protector, el grande protector, era Lucifer, era todavía el ángel de luz. Entonces se decía que él posiblemente era el director de la música y de lo que era la adoración y alabanza en el canto en el cielo. Se cree bien que Satanás es el inventor del rock y todo, y ha hecho por la música que la gente se perdiera socialmente y culturalmente. Obviamente él conoce la música buena, pero sabe distorsionar la música también. Por eso en la iglesia es importante que tengamos en cuenta. Primer libro de Crónicas, vamos un ratito rápidamente ahí. Capítulo 25. Vamos a leer algo interesante acá. Primer libro de Crónicas 25:1-8. Por ahí algunos voy a saltear porque hay muchos nombres. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos. El número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Y ahí va a dar algunos nombres y vamos a saltar hasta el versículo 5 un ratito. Todos estos hombres nombrados entre el versículo 2 y 3 hasta el 4, todos estos fueron hijos de Emán, vidente, el rey en las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fueron 288. No sé si entienden lo que está diciendo este pasaje y qué quiere Dios enseñarnos a través de lo que hizo David. David era un músico por excelencia, conocía muy bien. Pero cuando llegaba la preparación y se estaba estableciendo todo para que cuando se construyera el templo, la música sea lo que debe ser música, se eligió a 3 personas con sus descendientes para que ejecutaran, porque eran personas instruidas y eran personas idóneas para ese tema, para la música. Dios no quiere una adoración mediocre. Dios no quiere una adoración y alabanza a través de la música que sea así a la cualquiera. A mí me enferma, hermanos, escuchar a veces en alguno, o he escuchado en algunos lugares, venía una persona a cantar y dice, mire, yo me preparé, pero bueno, si no sale bien, pero todo es para la gloria del Señor. Entonces ni vaya a cantar. Ni vaya a cantar. Yo sé que a veces son humildes, son hermanos buenos, hermanas buenas, pero van y pasan y pegan 2-3 gritos ahí, hacen una canción que ni se entiende, pero ellos dicen que adoraron. No adoraron nada al Señor. No alabaron nada al Señor. No desprecio el deseo que muchas veces tienen de cantar algunos hermanos o hermanas. Pero quiero que entendamos, adorar y alabar al Señor a través de la música debe ser en forma idónea, preparada e instruida. A veces mucho ensayo, mucha preparación y saber qué voy a tocar o qué voy a hacer, pero lo voy a hacer de acuerdo a cómo Dios ha establecido que sea la música. David se preocupó por eso, para ayudarle a Salomón para que tenga todos los músicos preparados allí. Capítulo 15, versículo 21 y 22, dice, Matías, Elifelehu, Micnías, Obededom, Keiel, Azarías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y Kenanía, principal de los levitas, en la música fue puesto para dirigir el canto, porque era qué, entendido en ello. ¿Entienden? David se preocupaba y quería que las cosas se hagan de acuerdo a como él estableció, como Dios estableció el tema del canto. 25 y 28, sí, del 15, dice, David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obededom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y otra vez aparece este personaje, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y la alzón del salterio y arpa. ¿Qué orquesta habrá sido esa? Llevando el arca después que los filisteos habían devuelto y lo habían dejado en la casa de Obededom, ya llegó la hora en que David quería que esté en Jerusalén. Primero se intentó llevar, tuvo que morir una persona por haber tocado y porque llevaban mal el arca. Ahora estaban llevando, como debe ser, con las manos, carriando 4 hombres, y empezaron a ver la posibilidad que haya canto. Pero ¿quién dirigía? Kenanías, este que era entendido en el canto y dirigía a todos los músicos. Hermanos, eso debemos buscar en la música en la iglesia. Que haya arte, que cada vez mejor podamos cantar, mejor, y que Dios nos permita que hayan más instrumentistas, que hayan más personas que verdaderamente entienden la música y colaboren unos con otros, y el canto en la iglesia sea algo hermoso. algo majestuoso y algo que Dios verdaderamente se glorifica porque se está poniendo empeño en el tema de la música. Terminemos rápidamente con lo que son los géneros de los cantos en la iglesia. Estos estilos musicales y de cantos están descritos en la palabra de Dios, según podemos ver en pasajes como Efesios. Vamos rápidamente ahí. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y acá hay un principio muy importante en Colosenses. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros ¿con qué? Salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Qué debe abundar primero antes de cantar, de hacer salmos y de hacer cánticos espirituales? ¿Qué debe abundar primero? La palabra de Dios, hermanos. Y las canciones deben servirnos para exhortación, deben servirnos para animarnos a seguir adelante en la obra misionera y en la predicación de la palabra. Para eso debe servir la canción. Me debe llevar a un constante deseo de ir escudriñando más la palabra de Dios. La canción tiene que darme algo de enseñanza también. No debe ser simplemente cantar porque me gusta, porque está buena la melodía de esta canción. Vamos a cantar este himno porque es lindo, hermano. No, debo cantar, pero debo ir bajo estos géneros musicales que muy interesantemente Pablo los ha presentado. Salmos. ¿Cuántos salmos tenemos? 150. Hay bastante. Si todos ellos los convertiríamos correctamente con la música adecuada a cada uno, tendríamos 150 salmos para cantarlos. Algunos de ellos ya tienen melodía, se le ha puesto melodía a algunos salmos por algunos cantantes o algunos himnólogos incluso que lo hacen. Hay un himno que nosotros cantamos en base al Salmo 1 también aquí y se lo canta y es muy lindo, es muy bueno, pero es importante que si pudiéramos hacerlo para todos. Hay una canción que se llama Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, que está según el Salmo 45, pero solamente los tres primeros versículos, no todo el Salmo, pero qué bueno sería hacerlo todo. Los himnos son cantos en forma de estrofas que varían en su cantidad de versos por estrofa que normalmente expresan doctrina o testimonio que se conjugan en aspectos escriturales que pueden traer a la memoria o recordarnos las enseñanzas bíblicas. También se pueden reconocer y exaltar el nombre de Dios. Si ustedes van a Mateo 26:30, dice que después de la institución del nuevo pacto que hizo el Señor Jesús, lo que algunos llaman la última cena, no digan última cena, fue la cena pascual. La última no, porque el Señor después cenó con los discípulos otra vez antes de irse. Era la cena pascual y la de la institución del nuevo pacto. Dice que después de haber terminado todo, cantaron el himno y salieron para el huerto y se fueron. Jesús también cantó himnos. Así que tranquilos, hermanos, canten himnos tranquilos, porque al Señor Jesús le gustaba, parece, cantar himnos. Cantaron el himno y se fueron. Cuando Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel en Filipo, capítulo 16 de Hechos, versículo 25, dice que a la medianoche, ¿qué empezaron a hacer? A cantar himnos y los presos los oían. Parece que cantaban bien, porque si oían, quiere decir que dentro de todos no era tan aberrante la voz con la que cantaban. Ve que cantaban bien y les gustó a los presos. Dice que después la cárcel se abrió y demás cosas. Pero hermanos, es importante que entendamos que los himnos son algo muy importante para la iglesia. Los primeros cristianos los cantaban. Siempre nos traerán a la memoria una enseñanza bíblica o exaltará a Dios y es algo muy bueno. Cánticos espirituales son expresiones de canto que no se ajustan al sistema de salmos o himnos, pero que hacen un tributo a Dios o a Cristo, reconociendo sus obras y la salvación u obra en el cristiano. Ahora, todos estos géneros de cantos para la iglesia, todos ellos tienen una normativa o un común denominador. Todos se tienen que hacer de acuerdo a los parámetros musicales del arte de combinar los sonidos. Debe tener la armonía, debe tener el ritmo, debe también tener que es el tiempo bien marcado, debe tener los correctos compases para ir haciendo cada uno de estos temas. La música tiene su manera de hacer si no se puede violar, es una ciencia exacta. Se la puede violar para hacer otra cosa que ya no es música. Pero la música tiene sus sonidos fuertes y sus sonidos débiles, tiene su volumen, tiene su melodía, tiene sus acordes, todo se tiene que manejar y ver. Hoy tenemos la facilidad que ya tenemos muchos himnarios, himnarios de todos los tipos. Usamos nosotros uno, algunas iglesias usan otros, pero cada uno de ellos ya tiene los himnos escritos con música y la letra. Es bastante sencillo para nosotros ahora aprender a cantar, que alguien nos enseñe bien la melodía y ya está. Pero, hermanos, aprendamos a adorar y alabar al Señor con música y con verdadero canto, entonando, arreglando bien nuestra garganta y nuestras cuerdas vocales para entonar una voz agradable a su nombre, no para el hermano que está al lado, agradable a su nombre. Cantémosle a Él, todos juntos, pero cantémosle a Él nomás, a nadie más. No busquemos ser vistos, ¡ah, qué bien que canta, mirá, escuchala al hermano! No, todos concentrados en cantar, como vimos en los primeros salmos, cantar a Jehová, alabar a Jehová, alabar a Dios, alabar a nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el que nos lleve. Y no se olviden, en todos estos estudios que hicimos de adoración y alabanza según la Biblia, no se olviden Romanos 12:1, que era nuestro pasaje lema, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo. Y esto también va para la música y el canto. Padre, gracias por tu palabra y por lo que ella nos ha mostrado hoy. Y gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos para cantar. Gracias porque nos ayudas también a poder llegar de esta forma a tu presencia, pudiendo elevar nuestras voces en cantos para adorar y alabar tu santo nombre. Gracias porque nos hiciste aceptos en esto para poder hacerlo. Tus ángeles seguramente te harán cantos bellos, hermosos y que no tienen comparación. Pero has aceptado que nosotros también podamos hacerlos con nuestras limitaciones muchas veces y con nuestras, a veces no con el completo entendimiento, pero gracias, Señor, porque siendo seres pecadores salvos por Cristo podemos cantarte, podemos elevar música a tu santo nombre. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo y por ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Nos ha reunido a ti y a mí con la